mujer necesita. Tal vez haya sido suficiente, aunque ahora te vaya, yo te digo adiós. Buena suerte, yo te deseo buena suerte, que tengas en tu nueva vida. Bye, bye. Buena suerte, yo te deseo buena suerte, que tengas en tu nueva vida. Bye, bye. Te vas y yo te digo buena suerte. Amor eterno.